Sí, María Inés, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bien, bien. Estuvimos participando en la anterior asamblea pública y quiero decir dos o tres cosas. Yo pensé que era un tema que iba a ser reconsiderado y que iba a ser actualizado. Y cuando leí y pude finalmente acceder al documento, realmente fue complicado acceder. Coincido con alguno de los oradores anteriores que expresó eso, porque en épocas de pandemia estamos tratando de no circular demasiado y en la página de Facebook de la municipalidad eran fotos dispersas, tuve que reclamar varias veces por Messenger ver cómo me podían hacer llegar el documento, era muy difícil acceder y eran a pocas horas y además la página de la municipalidad también estaba caída, con lo cual a pocas horas de esta audiencia pública era complicado acceder a 14 páginas del documento y poder analizarlo con profundidad. Eso me parece que le quita transparencia al debate, transparencia a la comunicación por parte de la municipalidad respecto a lo que los vecinos deben saber antes de llegar a una audiencia pública. Habiéndolo leído un poco los apurones, el documento, yo no soy abogada, no soy experta, tengo otro título profesional, no soy experta ni en medio ambiente ni abogada, pero sí tengo experiencia en gestión pública. Y a mí me llama la atención cierta circularidad legal que tiene el documento respecto de que hay una asamblea conformada por intendentes o jefes comunales que nombra una junta ejecutiva, que además también designa el comité fiscalizador, que va a controlar el presupuesto, que va a presentar presupuesto, que además va a auditar los gastos que tenga el ente, que además parece ser un ente de superestructura muy poderoso, donde tiene competencias hasta para llamar a licitación, a concurso de precios, a contrataciones directas de profesionales, sin estipular siquiera cuáles son los límites presupuestarios para eso respecto del presupuesto general de cada uno de los municipios. Y por otro lado, me llama la atención también que en ninguno de los contenidos se menciona nada sobre el desarrollo sustentable, que son puntos muy generales que Naciones Unidas ha marcado para el desarrollo de los países que la Argentina adhiere, por otro lado, en donde el tratamiento de residuos no está desprendido de no solo de del impacto ambiental, sino también respecto de la generación de riqueza, respecto de la contaminación, por supuesto, de la creación de empleo, de la situación social de la población. O sea, son muchos ítems a considerar al momento de tomar decisión solamente sobre el tratamiento de los residuos. Con lo cual me parece que es un texto, creo que lo dijo alguno de los oradores anteriores, bastante antiguo, porque como que parcializa el tema como si no tuviera impacto en otras cosas, y por otro lado, sin un objetivo claro, con muchas competencias, con mucho poder delegado de ese organismo, sin decidir exactamente ni definir, que creo que la pregunta que hacía la vecina anterior a Diana era muy pertinente, porque bueno, ¿cómo? En ningún momento el documento dice nada sobre el cómo. ¿Cómo va a ser el tratamiento? ¿Cómo van a ser las contrataciones? ¿Dónde se van a hacer estas cosas? ¿Quiénes son los que van a participar? ¿Cuáles son los alcances? Me parece que están comprometiendo no solo recursos y presupuestos, sino también la posibilidad y la oportunidad del desarrollo sustentable, no solo de Huerta Grande, sino del conglomerado de los municipios que somos parte nosotros también. Y me parece que esto requiere de debates muy profundos, de convocatoria de especialistas. En la zona existen muchas personas preocupadas por el tema ambiental. Todos los que están participando en las asambleas ambientales por el tema de la autovía han demostrado profundo saber, conocimiento y lectura sobre el tema de los impactos de estas cosas. Y me parece que hay que convocar a todas esas personas antes de crear un ente supergubernamental con poderes extraordinarios, sin participación, porque ni siquiera en el control y en la auditoría se menciona a los consejos deliberantes, que son donde están los representantes políticamente elegidos por los pueblos. No, es como un ente autárquico, que lo dice además que es un ente autárquico, pero absolutamente independiente y todopoderoso para usar recursos y hasta para ser ente recaudador, va a poder aplicar multas. Por lo menos es lo que me pareció leer rápidamente antes de la asamblea. Yo no sé si un ente de esta naturaleza legalmente puede ser un ente recaudador. Entonces, me parece que hay muchas aristas que seguir afinando y revisando sobre esto, más evaluar muy seriamente el impacto político, por supuesto, social, ciudadano y económico y presupuestario de este ente que están pretendiendo crear y aprobar. Y además porque todos sabemos que en todo el mundo el tema de el tratamiento de residuos es un gran negocio, como creo que dijo hace poco tiempo uno de los oradores. No podemos soslayar que es un enorme negocio el tratamiento de los residuos. De manera que eso tiene que estar puesto sobre la mesa y tiene que ser parte de una discusión política y ciudadana y de interés para el desarrollo de Huerta Grande y de todos los otros municipios. No puede quedar en manos terciarizadas de privados. Ya está probadísimo en nuestro país y en muchos otros que la terciarización no necesariamente es exitosa y a veces es más costosa para los pueblos y para sus presupuestos. Entonces me parece que están empezando por un ente superestructural y no están empezando por lo concreto. Y la pregunta de aquella vecina que dijo, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Creo que era Adriana. ¿Cómo vamos a hacer el reciclado? ¿Cómo vamos a hacer la clasificación? Ni siquiera están empezando por esas cosas tan concretas y necesarias para que en cada hogar de cada uno de estos municipios exista la temática, aunque sea en la mesa de la cena cotidiana de todas las familias. Me parece que acuerdo que he tenido yo que llamar muchas veces a la municipalidad porque por mi domicilio a veces tengo que reclamar que pase el camión recolector. Entonces no es tan así que está, por crear un ente vamos a resolver el tema de los residuos, sin hablar del impacto que tendría todo eso. Entonces, en particular como ciudadana de Huerta, me parece que esto no entra en sintonía con las necesidades locales, ni con generar una oportunidad real de desarrollo para la zona.